no el psicólogo actúa como tal. En fin, la psicología es, en la psicología es muy importante saber escuchar. Gracias. Como decía Florentino, pero el psicólogo es algo más que una persona que escucha. Además es algo más que un clínico, ¿de acuerdo? Aquí hay muchos estudiantes que están estudiando psicología social y vosotros lo sabéis, el estereotipo que pesa sobre la psicología en general. Pero como os decía, cada vez es más popular ir al psicólogo. Ya no van solamente los casos de enfermedades graves, ya no van solamente las personas que están atravesando por una situación comprometida de duelo en su vida, sino que podemos ir cualquiera, ¿de acuerdo? Pero no cualquiera puede ser psicólogo. No cualquiera sabe escuchar, y aunque muchas personas saben escuchar entre una situación de emergencia, una situación más comprometida, el psicólogo o la psicóloga tiene otros recursos, tiene otras herramientas más allá de la escucha. Mientras está escuchando es capaz de unir variables, unir factores, intentar evitar hacer atribuciones erróneas, cometer sesgos al hacer esas atribuciones, etcétera, que no tiene por qué estar preparado, lógicamente, un camarero o un buen amigo o una persona calificada como un buen o una buena psicóloga. Pues sin más, José Ángel Medina, muchas gracias. Toma 6, profesor José Ángel Medina, el cine para el profesional de la psicología. Bueno, a mí me toca hablar de en qué medida el cine puede ser útil, o puede ser un referente, o puede estar bien, sin más, para el profesional o la profesional de la psicología. Pero antes, me gustaría... Seguro que mientras han estado hablando mis compañeros y mis compañeras, que hablan muy bien y dicen cosas muy interesantes, pues a la gente se le va pasando cosas por la cabeza, ¿no? Entonces, me gustaría brevemente, si... Me gustaría que alguien dijera si se le ha ocurrido ahora o hace un tiempo, no hace falta que haya sido ahora mismo, algún uso del cine para la psicología en general. Alguien puede decir, yo le pondría esta película a la gente que le pasa esto. Yo creo que, bueno, hombre, es un poco para indicar. Yo creo que el cine vale para esto, en sentido amplio, ¿vale? O sea, es una pregunta genérica. A ver si se nos ocurre algo. A ver, a una manita. Para trabajar con grupos. Para trabajar con talleres grupales, por ejemplo, grupos terapéuticos, es muy útil y se ha utilizado para introducir algún tema, caldear, para la etapa de caldeamiento en el trabajo con grupos. Muy bien. ¿Más? Pero explica, ¿pedagógicos? Pedagógico. Pues simplemente para dar materia, o sea... ¿Para enseñar? Sí. Pues. Vale, yo recomiendo una de George Clooney que protagonizaba, que salió hace como un año, no recuerdo el título, como hago propaganda, y ayuda, más o menos refleja la perspectiva y la lucha de una persona cuando su pareja muere, cuando su pareja, que es joven, muere, y entonces se tiene que quedar con ese marrón de mi propia existencia también se está acabando, y además tengo una familia a la que cuidar, una familia desestructurada, así que yo la recomiendo. Gracias. Los descendientes. Para desmitificar, romper mitos, y qué no tiene que ser un psicólogo, qué no puede hacer. Yo diría un día de oral, pero no sé exactamente el título. Es de Rachel Wells y es de cine de autor, no es muy conocida y ampliamente para todos los públicos. todos, para el padre, para el hijo, es una familia, es un follón, y el día de la boda ocurre la explosión, ¿sabes? Muy bien, ¿algo más? Yo... No, es que no veo nada. Me estoy acordando de una película de Edward Norton en la que hace de retraso mental, y es, bueno, discapacitado, sí queda mejor. Bueno, los servicios sociales quieren quitarle a la hija, es que no me acuerdo del título, pero ahí, por ejemplo, se podría... Yo soy Sam, es verdad. Eso es Edward Norton. Bueno, vale. Se parece mucho. No doy ni una. Joder, caso. Que en ese... discapacidades, sí que pueden hacer cosas, incluso cuidar de un niño, y creo que eso es positivo. Bueno, como en principio, para usar el cine en psicología no hace falta saberse los nombres de los actores. No es especialmente necesario. Sí queda bien decirlo, pero no es necesario. Bueno, yo quiero comentaros algunas cosas que creo, que creemos que pueden ser interesantes a la hora de pensar en el desarrollo profesional, en el trabajo profesional y en el cine. Hay una primera, que es la más obvia, que la habéis mencionado por aquí en varios casos, que es, digamos, la utilización directa del cine, como una película de cine, o un tramo, o una secuencia, o un diálogo, y lo utilizo directamente como herramienta, tal cual. En ese sentido, pues tendríamos diferentes aspectos, por ejemplo, la divulgación, o sea, el cine sirve para poder divulgar cosas sobre la psicología, ¿no? En ese sentido, compañero Florentino Moreno tuvo durante mucho tiempo un programa de radio, se llamaba El Factor Humano en Pantalla, no, El Factor Humano, y que luego pasó a ser un libro que escribió con Luis Muñoz, que recomiendo fehacientemente, en el que intentaban hablar, intentaban divulgar la psicología, divulgar lo que los psicólogos y las psicólogas sabemos a través de películas de cine, de referentes, de personajes, de secuencias o de tramas, ¿no? La divulgación. A veces es un poco complicado contar cómo es un trastorno o contar cómo es un proceso, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, si uno ve Mejor Imposible, pues es un poquito más fácil comentar o sacar cuáles son las claves de un trastorno obsesivo-compulsivo, ¿no? Independientemente que el cine, como se ha comentado varias veces, para poder contarlo tenga que ponerlo de determinada manera. Pero luego nosotros le damos la vuelta y de la película podemos contar qué cosas se ven y qué cosas han dicho los grandes psicólogos y las grandes investigadoras y que aparecen en esa película, eso sí, aparecen a veces hasta como una broma. Además de la divulgación, por ahí alguien hablaba de educar, ¿no? De contar cosas, ¿no? Por ejemplo, una cosa que se puede enseñar mucho con el cine es psicología de los grupos, ¿eh? Existen muchas películas, yo lo utilizo, en las que el protagonismo de la película no recae sobre una persona, sino recae sobre un grupo. Hay películas que por sí solas son todo un temario de psicología de los grupos. Salvar al soldado Ryan, El experimento, El club de los poetas muertos y recientemente La ola, ¿no? La ola, que tuvo mucho impacto y era, ya os digo, un manual enterito de psicología de los grupos, ¿eh? Además de la divulgación y además de poder formar en materia psicológica, existe también la posibilidad de generar educación. Y ahora hablo de la parte más pedagógica, ¿no? Quizá bajándonos un poco de nivel, pero, por ejemplo, la educación en valores bebe mucho del cine. El cine puede contar cosas porque el cine es fantástico y como es fantástico, se puede permitir las licencias que le dé la gana. Luego tú cuando ves la película dices, eso no te lo crees ni tú, vale, pero de paso cuentas cosas, ¿no? Hay películas como Planet 51, que es una película infantil, en la que, no sé si la habéis visto, pero lo que hacen es simplemente darle la vuelta al asunto, ¿no? Y en vez de venir los extraterrestres allí, pues vamos nosotros allí. Y entonces al astronauta le tratan de determinada manera, ¿no? Otras películas como, por ejemplo, Gran Torino, pueden permitir visualizar en la conducta de las personas ciertos valores o ciertas actitudes que contadas son un poco más complicadas. Es un poco más complicado y simplemente viéndolo es una cosa más sencilla. También en intervención social hay gente que puede pensar que, como hemos estado hablando de la clínica y de mucho, pero en intervención social para mejorar la entrada de los grupos a determinadas fases de su proceso, en un proceso de reinserción, en un proceso de recepción de instrucciones, el cine puede permitir suavizar la entrada ahí. Por ejemplo, últimamente muy famoso, no es un tema que seguro que os encante, pero está siendo muy famoso los vídeos que los entrenadores de fútbol están generando para sus equipos, ¿no? Que debe ser que meten muchos goles, ¿no? Ellos ven Gladiator y ven Braveheart, ¿no? Y no sé, en vez de espada, pues tienen la bota de fútbol y entonces ganan. Pero aunque eso pueda parecer ridículo contado, tiene su efecto, porque mucha gente, muchas veces hemos salido de películas de cine con la motivación alta. ¿Para qué? No lo sabemos, pero la tenemos muy alta, o sea, queremos hacer cosas, ¿no? Sales de la película, yo cuando era más joven me pasaba con Indiana Jones, ¿no? Que salía de las películas con un látigo en la mano, no sé para qué, pero el cine, el lenguaje cinematográfico que mezcla una trama, que mezcla personajes, que mezcla una música, que en muchos casos es incluso mucho más potente que la propia escena, hace que tu sistema motivacional esté subido. Y eso nos puede venir bien en determinadas situaciones de intervención. Incluso para la terapia. Hay veces que, a pesar de que el grado de conexión entre la persona que hace de terapeuta y la persona que es paciente es bueno, hay veces que es más difícil contar cosas. Por ejemplo, en terapia sexual se puede utilizar el cine erótico y en terapia de pareja, ¿no? Que es miraros esta película porque os puede dar pistas, porque os puede dar soluciones, porque os puede dar formatos, que es un poco más complicado contar, y que una película, que además la ves en tu casa, te puede ayudar. Bueno, eso era la primera parte, que era como la utilización directa del cine. ¿Para qué más está el cine? ¿Qué nos aporta el cine a los profesionales de la psicología? Bueno, pues otro área importante es que el cine genera demandas. Mis compañeros y mis compañeras hablaban de que en el cine salen, por ejemplo, trastornos mentales, problemas, conflictos, que, por cierto, a excepción de los libros, es el único sitio donde salen. Tú no puedes presenciar los resultados, las consecuencias de un trastorno mental, a no ser que te pille cerca, más que en el cine. Porque el libro, al tener que generar tú la imagen, es menos potente, pero montar un trastorno mental en el cine lo visualiza muy bien, ¿no? Entonces, el cine genera nuevas demandas, por ejemplo, en pacientes clásicos. Una película como Una mente maravillosa tuvo una forma de contar las alucinaciones bastante potente a la hora de verlo, ¿no? Eso quiere decir que la gente ve Una mente maravillosa y dice, ¡uy, que se me ha quitado todo el problema ya! No tiene nada que ver. Sin embargo, la gente que lo ve puede preguntarse a sí misma si cuando habla con la batidora porque se le ha cortado la mayonesa, está cerca o no está cerca. Ciertas cosas que tienen que ver con los trastornos pueden permitirnos a las personas elaborar preguntas sobre si eso está bien o no está bien, sobre si eso es lo correcto o no, sobre si eso nos da felicidad o malestar, y con eso ir a la demanda psicológica. También pasa, como comentabas tú, con sucesos estresantes, ¿no? La pérdida de tu pareja. Hay una película maravillosa que se llama La habitación del hijo, que es de un italiano, que habla de la pérdida de un hijo y de lo que eso supone, ¿no? Todos los procesos de duelo pueden generar, al estar contados en la película, tiene dos vertientes. Tú ves lo que le pasa a otras personas y lo puedes reconocer, y a su vez pueden llegar a producir información sobre posibles salidas o sobre posibles conductas, ¿no? Incluso, en una tercera parte, decía, pacientes más o menos clásicos, los sucesos estresantes, incluso en el desarrollo personal. La gente va al psicólogo o va a la psicóloga no porque tenga un problema concreto o un trastorno o un conflicto, sino porque quiere ser mejor, porque quiere que le vaya mejor la vida, ¿no? Entonces, cuando uno ve en el cine determinadas conductas, mujeres fuertes, hombres que se reponen a situaciones determinadas, también quiere ser como él.